Estás escuchando Chava Radio. Buenos días a todos y bienvenidos al primer programa del Chava Ciencias que emitiremos desde Chava Radio. Hoy queremos hablaros del pasaporte científico, que un año más han preparado desde el Departamento de Matemáticas y Física y Química del Instituto Leonardo Chavacier. Y para ello nos acompañan Adrián y Sara, dos alumnos de tercero de la ESO que el año pasado tuvieron la oportunidad de participar en el proyecto. Buenos días, Sara, Adrián. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo fue tu experiencia el año pasado del pasaporte científico? Fue una experiencia muy divertida, que nos permitió aprender a hacer cosas diferentes a las que normalmente hacemos en clase. Lo pasé muy bien haciendo las diferentes actividades. ¿Y en tu caso, Sara? Lo mismo, fue muy divertido hacer las actividades del pasaporte y conseguir completarlas todas. Adrián, ¿cuál fue tu actividad favorita? De las actividades del pasaporte del año pasado, que recuerde el vídeo de la científica. Cuéntanos más, ¿qué hiciste? Grabé el vídeo con una compañera de clase, en la que yo hacía de entrevistador y ella hacía de científica. Fue una actividad muy interesante porque aprendí mucho sobre las mujeres en la ciencia y porque además pudimos hacer algo diferente, como es grabar un vídeo y editarlo. Tengo entendido que tú, Vera, también hiciste una actividad. Así es, y me lo pasé muy bien haciéndola. Pero vosotros, además, no solo hicisteis las actividades del pasaporte, sino que además ganasteis el premio final. Sara, ¿cómo fue? Bueno, un día mi profesor de física y química me dijo que estaba entre los ganadores del pasaporte y que había un regalo para mí. ¿Qué regalo fue? Gané un puzzle enigma. Estuvo muy entretenido tratar de resolverlo. ¿Vais a participar en las actividades del pasaporte de este año? Sí, por supuesto. ¿Recomendáis a los alumnos de primero y segundo de la ESO de este curso que participen en las actividades? Claro, que participen. Se lo pasarán muy bien haciéndolas. ¿Algún consejo para ganar el premio final? Que hagan todas las actividades, pero sobre todo, que ganen o pierdan, disfruten haciendo las actividades, que van a aprender un montón. Pues gracias, Sara y Adrián, por venir aquí y contarnos vuestra experiencia en el pasaporte científico y mucha suerte en la edición de este año. Despedimos nuestro programa y hasta la siguiente emisión. Gracias a todos por escucharnos. Estás escuchando Chava Radio.